Naranja, dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos los testimonios, por algún tiempo te olvidarán. Toque en la marcha, mi pecho llora, y adiós señora, que ya me voy. Naranja, dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos los testimonios, por algún tiempo te olvidarás. Toque en la marcha, mi pecho llora, y adiós señora, que ya me voy. Toque en la marcha, mi pecho llora, y adiós señora, que ya me voy. Thank you.